FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno, no. Una casa abrigo. Teníamos piedra, no teníamos nada. Y a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo, absolutamente nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez, o sea que no nos da brilla, no estaría que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Muy bien, ustedes saben que el fallecimiento de Enrique Petracchi, juez de la Corte Suprema de Justicia, abrió una serie de implicancias en torno a lo que la política, en términos legislativos y ejecutivos, puede intentar disponer e imponer al otro poder que dice ser independiente en la Argentina. Digo, dice ser independiente porque esa independencia de criterios de acción y de resoluciones siempre estuvo y estará cimentada una decisión judicial en influencias que van corriendo por los canales más subterráneos de lo que nosotros podemos llamar la política en su estructura y en su composición. Ahora bien, empezó a explorarse la idea desde el gobierno de ampliar el número, de llevarlo a 7. Hay que recordar que este año, además del fallecimiento de Petracchi, se dio la pérdida de Carmen Argibay en mayo. Es decir, que la Corte tiene un funcionamiento de 5 miembros y todos están de acuerdo que con 5 miembros la Corte anda como corresponde. Incluso ese número le otorga una agilidad, dicen los supremos, para el funcionamiento. Ahora, hay que hacer una distinción respecto a lo que es la situación desplegada en el día de ayer por Kunkel y lo que se dice del otro lado, y lo que la ley establece. La primera cuestión es que todos le apuntan a Fay. Fay es un hombre mayor de edad, está por encima de los 75 años, y en la reforma del 94 lo que se fijó es que a los 75 años un hombre ya no puede ser juez de la Corte Suprema de Justicia. Razón por la cual te vas a enterar vos, si escuchás los medios nacionales, que en el mes de enero del próximo año va a renunciar Zaffaroni. Ahora, ¿por qué renuncia Zaffaroni? ¿Y por qué él va a cumplir con la ley? ¿Por qué él juró en función de la Constitución de 1994, la reforma? En el caso de Fay, él asumió con la Constitución del 53, es decir, la Constitución no modificada. Y la Constitución no modificada lo que establece es que no hay un límite de edad, sino que tiene que ver con la buena conducta o la capacidad del Supremo. Y no es algo que hoy alcance a Fay. Esto, en términos, si quieren ustedes, constitucionales, legales, es así. No se le puede aplicar a Fay la Constitución del 94 porque él juró con la Constitución del 53. Sí se le puede aplicar, y de hecho todo indica que lo va a cumplir Zaffaroni, retirarse a los 75 años. Ahora, lo que está ocurriendo, y esto es una exploración, es que en la idea de Cristina Fernández Kirchner, y básicamente en la estructuración mental y política de los jóvenes que ya ven un escenario de ubicación estratégica en la oposición, siendo Cristina Fernández la jefa de la oposición, sin tener un cargo público o teniendo un cargo público, tener un número que garantice en la Corte Suprema lo que ellos requieren para la transición y volver, es clave. Entonces, que el titular del Ministerio de Justicia diga, podríamos pensar en ampliar el número, de llevarlo a 7, y por más que se haga un esfuerzo de decir que esa era la cuestión que resolvió Néstor Kirchner respecto a la mayoría automática de Menem, para el momento, lo que se va a decir es necesario. Entonces, ahí me voy a detener un segundo, porque esto es como hablar del monopolio bueno o el monopolio malo. Un monopolio en sí mismo es malo. ¿Por qué? Porque concentra el poder, administra el poder, fija los criterios, determina el cómo, cuándo y por qué, establece vínculos con los sectores que le dan a ese monopolio todo el poder concentrado, y no hay competencia, no en el sentido capitalista. No hay competencia de nosotros hacia el monopolio, porque el monopolio nos impone todas las condiciones. Nosotros tenemos que aceptar. En el caso de la mayoría automática, es mala en sí mismo, porque por ser automática, ya no responde a criterios jurídicos, sino políticos. Los cortesanos de Menem fueron eso. En un tiempo histórico en donde la obsecuencia, lo oprobioso, pero también lo farandulesco, hacía posible que la Corte emitiera fallos escandalosos contra el pueblo. Pero nos dimos cuenta después que todo estalló, año 2003. No es que actuamos en función de los fallos que la Corte iba emanando, sino que se aceptaba. Trasladado eso aquí, no va a ser distinto porque el gobierno necesita garantías. Les voy a dar un ejemplo muy elemental y muy importante para el gobierno, la ley de medios. Tardó tiempo la Corte para emitir un fallo. Y hubo presiones hacia la Corte para que explicara cuál era su posición respecto a la ley de medios. Falló de tal manera que hizo de la justicia un equilibrio. Ahora AFCA, como escucharon ustedes la semana pasada, desechó el plan de adecuación y entonces el Grupo Clarín irá a la Corte. Y ahí los números no son automáticos. Las presiones van en dos direcciones y se mantiene el equilibrio. Esta es la democracia que tenemos. Llevar el número a 7 y designar los jueces que reemplacen a Petracchi, fallecido, y a Zaffaroni, que podría tomar el paso adecuado, que es la jubilación o salir de la Corte, genera una expectativa en los sectores más jóvenes que acompañan a Cristina y a Cristina misma, la idea de una justicia y una Corte que garantice el avance en la inclusión de derechos. Porque además no tiene el número adecuado en el Senado para ir en esa dirección. Entonces, me parece que las sociedades, nosotros, en la década del 90, en la nefasta década, fuimos observando y no fueron muchos los sectores críticos. Una cantidad de sectores que veían con buenos ojos el desarrollo de un país que se asemejaba a Estados Unidos porque un peso era un dólar. Somos de comprar fácil. Adquirimos rápidamente el producto. Después no nos hacemos cargo del resultado si el producto anda bien o mal. Le echamos la culpa al primero que esté a nuestro alcance. Pero ya la devastación ocurrió. Y eso es la década del 90. La década del 90 es que la sociedad fue amoldándose a un modelo que le servía en gran medida a los sectores más altos y medios. Los de abajo tenían que esperar. Hasta que la base la que le da cimiento a la pirámide, empezó a eclosionar y estallar, entonces se aceleró la detonación. Ahora, yo no recuerdo marchas imponentes e impactantes denunciando a la Corte Suprema de Justicia. Yo no tengo registro de eso. Sí, después del 2001. Ahí sí había una ebullición social que hacía que los diputados y senadores salgan por una puerta trasera como ratas y que no pudieran caminar por las calles los hombres de la Corte de Menem. El número 7 era lo que explicaba la mayoría automática. Si hoy se evalúa, solamente se evalúa, llevar el número de integrante de la Corte a 7, dejando atrás lo que ha sido un mérito, conceptualmente un mérito, reconocido por oposición en todas sus gamas, de la decisión de Kirchner de ponerle fin a la mayoría automática, bueno, fue Néstor Kirchner. Este es un momento de Cristina Fernández de Kirchner. Y lo que necesita hoy Cristina es una mayoría automática como la tiene en el Congreso. Porque en definitiva, la manifestación actual es la más categórica en cuanto a lo que es la democracia. La democracia no es un consenso que se busca. Es una fuerza que se impone y el resto la acompaña. La acompañará con algunas críticas, con algunas aprobaciones, pero no está conceptuada nuestra democracia para que se atienda y se entienda lo que la oposición expresa, porque la oposición es la que perdió una elección. La oposición salió derrotada de una elección. Y es un país exitista el nuestro, por lo tanto, quien gana hace lo que cree mejor, primero para la estructura y luego para el pueblo. Si se combinan y si se produce una alquimia entre estas dos cuestiones y elementos, fantástico. Mejor aún. Mejor avanzar con el 54%, decían. Ahora se puede avanzar con el 30% o el 25%. Porque cuando se pierde una elección, pero el número en las cámaras legislativas no se altera, se sigue imponiendo el ganador, y el resto acompaña. Tal vez los que más se acercaron a eso han sido los radicales en su momento, o ahora que se destaca tanto lo de Cafiero. Pero la democracia tiene esto. No es algo nuevo. Es una perfección de lo viejo, o un perfeccionamiento de lo viejo, que está llegando a ciertas acciones groseras que son legitimadas por el solo hecho de no retroceder. Hay que seguir avanzando. Acomodé lugar. Verán ustedes hoy cuando pongamos algunas notas más de las que hizo Cintia en Salta, que no es un criterio meramente de la institucionalidad elegida por el sufragio. Tiene que ver con nuestro ser. Por eso calza también la propuesta del kirchnerismo. Ayer, cuando pusimos la nota a Lucía Portos, que es diputada provincial, no dudó en decir cada vez estamos más cerca del aborto legal, seguro y gratuito, luego de haberse votado el Código Civil. Porque así lo dijo la presidenta, y si la presidenta dijo eso, ¿por qué vamos a dudar? Entonces, cuando suceden esas situaciones y tamaña declaración, es desafiar al sentido común, en primer lugar, el que domina, y además es imponer un criterio absurdo sobre aquellas personas que quieren por lo menos discutir de que nos estamos alejando y que la campaña no se visualiza. El esfuerzo de tantas compañeras de sostener el derecho, no se visualiza, no se tuvo en cuenta. Porque se cree que esta es una propuesta o una búsqueda de las minorías y no de las mujeres. Porque no es oportuno en este momento de acuerdo con la Iglesia y con el Papa Francisco. Lo que sea. tienen el poder, tienen el número, imponen. Los que vienen laburando y los que hacen un sacrificio y los que sostienen deberán esperar hasta que sea el momento de ellos, no de ustedes, no nuestro. Es el de ellos. Y este es el momento de Cristina, de avanzada, de cara al 2015, que si considera que la Corte tiene que ir a una mayoría automática, irá a la mayoría automática. Porque la sociedad lo permite. Porque así como en los 90 ocurrió, hoy ocurre en el sentido de una desmovilización notable en este momento. Muy clara. Tan solo comparando la Argentina de hace 2 años, ni qué hablar, año 2008, ni qué hablar con la 125. Era la exposición de las fuerzas consolidándose en el territorio, marcha contra marcha. Hoy no hay marchas. Hoy hay mayores intenciones de control y más poder para el control. Así que vamos a iniciar así el recorte informativo, dando esto que, recuerden, no es lo mismo Fight que Zaffaroni. Fight juró por la constitución de el 53, vieja constitución. Zaffaroni, la constitución reformada de 1994, década del 90. Acuerdo entre Alfonsín y Menem. ¿Está? Por eso Zaffaroni tiene que renunciar en enero y Fay puede quedarse hasta que su cabeza le dé. O se muera. O se considere que no está capacitado para ejercer ese cargo. Por ahí va la intención del kirchnerismo. Dar a Fay la salida, no tan elegante, salida al fin, y rearmar una corte para un año difícil como el 2015. Que le garantice, además de 2015... la tranquilidad que los fallos, en última instancia, es la Corte Suprema, el último estamento judicial para que exista derecho para cualquier ciudadano y para alguna estructura, lo que sea, tenga la impronta kirchnerista y el sueño de volver de aquí a 4 años no sea algo quimérico, sino algo seguro. Así arrancamos Recorte en la mañana de hoy. Tipo de los carteles, candidato a gobernador, secuestros, robos, muerte, inseguridad, no da más la situación. Y es que el sistema hace rato ha colapsado, pero aún factura igual. Nos llevan con promesas enganchados y ocultan la verdad. Puedes ver que la super y estamos viviendo en un caos total. Si una simple lluvia detona la ciudad y se inunda todo y se pudre todo, ¿vos crees que estás a salvo acá? Buenos Aires fue al medio del infierno y seguimos acá. Ellos te imponen las reglas de juego de mayor rentabilidad al menor costo posible, sin excepción de vidas humanas. Y así nomás nos van acostumbrando a la agresividad, viviendo en esta gran inmobiliaria, pagando el doble o más. Y entonces somos hijos de rigor, no más. Buenos Aires fue al medio del infierno y seguimos acá avivando el fuego más. Buenos Aires fue al medio del infierno

local. Rock, rock local. A las 21 horas en FM Moreno. 90.1. Estación de música. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Recorte informativo. Yo no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, vamos a arrancar. Bernardo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? Bueno. Vamos a arrancar con una nota que tiene que ver con lo que decía en el comienzo del programa en la editorial. Por ahí el gringo me da más que una mano, puede dar su opinión respecto a lo que es la construcción de las mayorías. ¿Cómo no? Si puede. Sí. La construcción de las mayorías. Mira, te voy a dar un ejemplo. A vos que nos seguís todos los días. El momento más dificultoso para Wes fue cuando tenía una mayoría abrumadora en el Consejo, para el oficialismo. Creo que había quedado Carlos López, te estoy hablando año 2003 a 2005, porque el oficialismo no tenía con quién diferenciarse. Eran 17 concejales contra 3. Entonces, rápidamente comenzó a pergeñarse la forma de recuperar a la oposición. ¿Por qué? Porque la gran mentira de la democracia, y es una mentira que claramente la podemos comprender, es que tiene que haber un equilibrio. Cuando se desequilibra demasiado, se tiene que volver al equilibrio anterior. Y eso no significa que sea igual. No es lo mismo 12 que 8, ¿estamos de acuerdo? No es lo mismo 14 que 8, o 12 y 10. Cada vez que el oficialismo se acercaba al número de 12, se sentía muy bien, muy a pleno. ¿Por qué? Porque el presidente tiene voto doble, porque la forma de construir consenso en el caso de medidas excepcionales estaba garantizado, y porque la oposición podía decir, estamos a 2. Ahora, el ejercicio de la mayoría era fuerte, inclaudicable. Esto se hace así porque ganamos. No quieren esto. La última persona que lo dijo con una claridad, es decir, sin eufemismos, fue Adriana Palacio. Adriana Palacio en una sesión dijo, bueno, no quieren esto por un presupuesto que era invotable, ganen una elección. Nosotros ganamos la elección y hacemos esto. Ahora, el presupuesto era tan a contramano con los presupuestos que se votan hoy, tan a contramano de los intereses y las prioridades de la población, que eso ya no importa. Cuando llegás a ese momento, ahí te das cuenta, si querés darte cuenta, que la democracia es un cuento fantástico para algunos y es una gran mentira para otros. Además, esa es la utilidad que cumple las mayorías, digamos, cercanas al 50%, ¿no? Porque claro, lo que permite es mantener la ilusión del debate, por un lado, y por otro lado, al oficialismo le permite, bueno, repartir un poco las responsabilidades y las culpas, porque en definitiva el presupuesto lo aprobó todo el Consejo Deliberante, no solo el oficialismo, en tanto y en cuanto es un cuerpo colegiado, aunque haya habido oposiciones. En definitiva, es todo el Consejo Deliberante el que aprueba ese presupuesto. Y en algunas circunstancias también hay gente de la oposición que se encarga de legitimar parcialmente, sí, claro, con algunos dictámenes por partes o con, bueno, apoyos críticos y etcétera. Y eso permite, bueno, justamente repartir las responsabilidades y decir, bueno, todo esto se dio en un contexto determinado, en un contexto en el cual había determinadas discusiones y determinados debates, y bueno, se votó lo mejor que se pudo, dadas las circunstancias. Ahora, si uno tiene, por ejemplo, el 90% de los cargos legislativos, es muy difícil plantear que uno no es absoluto y totalmente responsable de las barbaridades que se sancionan. Cumple esa función también el hecho de que las mayorías no sean tan, tan abrumadoras, ¿no? Bien, esto sirve para que ustedes puedan escuchar qué opinamos nosotros del sistema. No estamos hablando de otro sistema. Estamos proponiendo otro sistema, estamos analizando este, ¿no? Aclaración, porque rápidamente el esquema de hoy decía, ay, ¿qué querés? ¿O qué propones? La verdad, yo no estoy proponiendo nada, estoy hablando de esto. Entonces me encapricho y quiero hablar de esto, voy a hablar de esto. Si quisiera hablar de una propuesta alternativa, hablaría de una propuesta alternativa. No es el objetivo en este momento. Estamos evaluando cómo, a partir de la editorial y la nota que vamos a escuchar a continuación, tiene mucho que ver con el juego de la democracia, o la mentira de la democracia, o el entretenimiento de la democracia, ponelo como quieras. Ahora, no es equilibrio, es desequilibrio, y lo mejor que pasa en algún momento es cuando el desequilibrio no se nota tanto. Además, porque por lo general cuando apuran con que presentes una propuesta, eso da cuenta de que, bueno, sea una propuesta viable y posible en el escenario actual. Y muchas veces los cuestionamientos a las situaciones que se dan son tan amplios que es muy difícil dar una solución viable acorde a el respeto a las personas en general. Entonces es muy difícil en las circunstancias dadas proponer algo concreto que sea viable y que digamos dé cuenta de esta justicia que uno pretende alcanzar. Entonces, por lo general, son las propuestas que salen en la acción colectiva. Son en la acción colectiva y en el trabajo de reflexión que se da en esa acción colectiva. Por eso es muy difícil en determinadas circunstancias tener una propuesta concreta, porque en definitiva las propuestas concretas lo que terminan haciendo es dando letra al poder para que maquille y no cambie nada. Claudia Seff decidió, y lo va a reconocer públicamente, no presidir ninguna comisión. ¿Qué se le adjudica a Claudia Seff? Que no va a laburar a las comisiones. Y que aparece en la sesión y habla. Eso es lo que se le adjudica. Es decir, ¿cómo podés hablar si no trabajás? Bueno, yo le podría decir que un concejal o una concejal tiene un asesor y un secretario. Pero que lo diga ella es mejor que lo explique yo. Tan solo estoy dando la información de que todo concejal tiene un asesor y un secretario. Y que el consejo, no porque lo diga Seff, lo estamos diciendo nosotros hace tiempo, está planchado. Si la idea era darle dinámica al consejo, bueno, eso no se logró. La política va por otro lado hoy. Pero escuchen lo que dice Claudia Seff respecto a lo que ella considera del Consejo Deliberante, siendo una mujer que hace años que está en el Consejo Deliberante. Uno está antes de los hechos, porque es... Y escucha a los vecinos. Ahora, la gran impotencia que yo siento como concejal hace tanto tiempo, que es un consejo chato, plano, indiferente, ni siquiera se ve las cosas que están, te traía una orden del día de ayer, a la cual no asistí a la sesión, no fui, sinceramente. Una prórroga del presupuesto, para la presentación, para la presentación, y después son todas condonaciones de deuda o nada. Entonces, esto es, no hay debate, si hay debate y uno presenta algo, parece que volaran las moscas, la gente no mira los expedientes, las comisiones están planchadas. De hecho, yo, por una decisión política personal, dije, no participo y no soy presidente de ninguna comisión, porque en tantos años también, y todo lo que he presentado, lo único que hacían era cercenar o acallar la voz de uno. Pero esto, ¿cómo se resuelve? A ver, ante el vecino, y más de una vez lo he expresado públicamente, en el recinto y fuera del recinto. Si todo se gobierna y se maneja por el intendente con sus decretos, los benditos decretos, que es el vicio que han generado estos 10 años de la época ganada y empezó en la época perdida, como dicen ellos, que fue la de Menem, pero nadie modificó estas cuestiones, gobiernan solos. Entonces dije, cerremos el Consejo Deliberante, ahorremos un montón de plata y listo. Si nosotros no tenemos ni voz, ni voto, ni control. Entonces, lo mismo ocurre cuando llegan muy frecuentemente antes de la orden del, ante la orden del día, el día anterior, propuestas o proyectos que uno tiene que estar analizándolos o buscando a ver si los acompaña o modifica algunos articulados antes de la sesión. Bueno, es una propuesta, ahí está. Cerremos el Consejo Deliberante. ¿Por qué? Porque la oposición no tiene ni voz, ni voto, ni control. Por supuesto que es una frase. No se va a cerrar el Consejo Deliberante, pero la oposición tiene voz y tiene voto. Es más, los concejales están ahí porque alguien los votó. No solo, sí que tienen voto, claro. No solo tienen voz, sino además tienen capacidad de negociación. Y en el juego de la democracia, justamente este tipo de frases son parte de la negociación, ¿no? El presionar justamente para que se le dé cierto control y ciertos espacios de poder, ¿no? Dentro de del Consejo Deliberante. Y también que Claudia Seff diga públicamente que decidió no participar en ninguna comisión presidir, es no voy a trabajar a las comisiones. ¿Por qué? Porque durante tantos años, y me lo remarcó, esta nota la hice el jueves pasado, tantos años que presenté proyecto y nunca me lo aprobaron. Bueno, de eso se trata lo que estamos diciendo nosotros. No le van a aprobar un proyecto aún cuando sea el proyecto más extraordinario. Uno que intentó y trabajó un proyecto fue declarar la emergencia en materia de seguridad. Sí, el proyecto era, hay tantas situaciones de violencia y tantos ilícitos en Moreno que hay que declarar la emergencia en seguridad. Bueno, eso no salió, se cajoneó. ¿Cómo le iban a dar a la oposición las manos para que se apruebe una emergencia? Lo hace Scioli. Ahora, a la oposición no se le da ese juguete. Nunca. Entonces, por estas razones que Claudia Seff, además de que fue mamá, además, y está cuidando a su niño, bueno, todo funciona así. Y todo va para este lado. Ahora, vamos al segundo audio de Claudia Seff, porque tiene que ver con las cuestiones que hacen a la vida institucional y a la vida política. A ver, lo escuchamos. Por ejemplo, de mi lado, con tanto campo y territorio de trabajo que tengo particularmente, porque es cierto, uno es la voz de los vecinos, entonces escuche y le pregunte qué te parece, qué recorrido había que modificar, ampliar. Y tenemos un montón de propuestas, que de hecho habíamos acordado entre todos los concejales presentarlas dentro del pliego. Ahora, algunos que hacen, lo presentaron por orden del día. Después va el Ejecutivo dispone. Entonces, como tienen las manos, esto es lo triste, se han vendido muchos concejales, de los cuales han entrado con uno, esta transmutación. Vos hablaste con alguien que está hace años y habló de responsabilidades. Aquí hay grandes responsables, sí, claro. La gente debe saberlo. No son nuestras conductas las que cambiaron. Cambiaron aquellos que dijeron una cosa y después están en otra. Entonces, es el levantamano fácil, este facilismo, que con esa mayoría absoluta que se tiene para sesionar y para votar, todo lo demás no importa. Esto es lo triste que vemos en este periodo del Consejo Deliberante que se viene marcando y con el desastre que es Moreno. Los levantamanos. Esta nota, si la hacía en el año 98, decía lo mismo. O el año 2002 decía lo mismo. Los levantamanos eran otros. Por supuesto. Ahora, cuando la oposición levantó las manos, sus manos, en el año 2011 para aprobar el presupuesto, siendo Wes el nuevo hombre que venía a corregir lo que había hecho mal su delfín político a Arregui, fue un acto de buena voluntad, ¿no? Fue un acto así, de le damos una nota de crédito. Creemos una vez más, mire, intendente, creemos una vez más que usted puede hacer mejor las cosas y hacer que Moreno resurja después de 12 años. En ese momento la oposición se comportó bien. Levantando la mano. Levantando la mano. Por eso nosotros hablamos de entretenimiento. Con todo respeto lo decimos, es un entretenimiento. ¿Hay algo de autocrítica en esto que dice Claudia Seff? ¿En qué sentido? Tu opinión, ¿no es cierto? Digo, en relación a la actitud que tuvo la oposición durante todos estos años, y sobre todo hace ya unos cuantos años, en esto que vos comentabas, ¿no? Del apoyo, aunque condicionado, ¿no? Pero apoyo a la gestión de West. El apoyo explícito se da en el año 2011, diciembre de 2011. Es decir, llega un presupuesto que con tan poco el intendente West logra convencer a la oposición, que fue sin cerrar los números del trébol. Es decir, Arregui pasó de 36 millones a 72 millones de un año a otro. Es tan impactante lo que sucede con prácticas políticas que, comparado presupuesto a presupuesto, era el doble. Y me acuerdo, Pablo Lombardi me decía, no, es un aumento del 45%. Yo le decía, pero acá tengo los dos presupuestos, ¿cómo me podés decir que es el 40%? No, lo que pasa es que a lo largo del año hubo una readecuación de precios, que es lo que pasa todos los años. Bueno, eso es otra cosa. Yo estoy comparando dos presupuestos. No estoy hablando del presupuesto más la readecuación de precios. Era el doble. Año 2011. Cuando llega Hues en diciembre, le dice a la oposición, y me da una nota, la única nota que me da, y él dice en esa nota que iban a sincerar los números. Entonces, de 72 pasamos a 76. Que no estaba dispuesto a mentirle. No estaba dispuesto a mentirle a la gente. Por ahí está el audio, creo que Fernando lo usó hace poco. No estaba dispuesto a mentirle a la gente. Entonces, con eso convenció a la oposición de que venía a hacer algo mucho más serio. Y le dieron los votos. Fue... sí, pues ya se había ido Carlos López, así que fue unánime. Fue unánime. Y todos aplaudieron. ¿Hubo mención por parte de Claudia Seff de esto, de la actitud que tuvieron en aquel entonces? ¿Hizo algún tipo de autocrítica? No, porque o simplemente, bueno, no, si no hubiera existido. No, la actitud es nosotros le dimos el voto de confianza. Uh-huh. Ahora el que gobierna es él. Claro. Nosotros le dimos un pliego de bases y condiciones para que el gobierno pueda lucirse con la basura, con el trébol. Ahora, si no lo hace, es ahí donde termina el Consejo Deliberante. Ahí donde se acomoda. O sea, no relaciona la cuestión del levantamanos con aquellas actitudes. No, por supuesto que no. Ajá. Por supuesto que no. Y en el caso de Claudia Seff, es una mujer que habla generalmente de lo que ella hace. Claro. Y vas a ver en el final de la nota cómo lanza una crítica abierta a sus compañeros de bloque. ¿En qué bloque es que está? El Frente Renovador. En el Frente Renovador. Sí, Frente Renovador. Vamos al siguiente audio, Claudia Seff. Le ganamos a Contreras. Sí, ¿y Contreras qué es? Contreras fue un candidato que yo le he ganado en la interna anterior, que fue parte del ejecutivo de Mariano Hues, que los conocemos de Moreno, somos gente conocida de toda la vida, pero que en esta apertura, y hoy para que jugarse por una persona u otra, bueno, no creo que tenga como nosotros esta visión distinta, me pone distinto, de cómo llevar adelante una gestión municipal. Uh-huh. En lo personal no hay nada, sí en lo político. Él es, yo dejé que fuera, bueno, que fuera primero en la lista. Los concejales nuestros del bloque son mayores a la cantidad que le ha quedado a Damián. Y es nuestro presidente de bloque, porque es algo que uno unificó en una elección, pero ahora ante la elección, bueno, así como ellos bregan por Damián, yo brego por lo que nosotros somos en esta carrera, que es por Aníbal. Y pienso que hay muchas cosas que tendría que haber sido más enfático y tendría que pelear más las cuestiones que tienen que ver con el legislativo y el ejecutivo. Vuelvo a repetirte, en situaciones que Moreno, yo veo a mis compañeros por ahí muy callados, y eso a mí realmente me disgusta. Bueno, veo a mis compañeros muy callados y eso realmente me disgusta. ¿Quiénes son los compañeros de Claudia Seff? Coppola, Melamed, Canaura, Contreras. Se refiere a los concejales. Estefano, claro. Estefano. Esos son los compañeros de Claudia Seff. Están muy callados. Eso quiere decir que dos cosas, son lecturas estas. Una, están callados porque el presidente del bloque es Contreras, no confronta. Contreras no es un hombre que se caracterice por la confrontación. Es un hombre más de acuerdo, más que de confrontación. Es más, alcanzó un acuerdo que lo puso a él y a Wes a una distancia tan objetiva del resto del cuerpo y de la política cuando asume como presidente del Consejo en el año 2011. Es decir, Wes desafió a los jóvenes militantes que habían accedido a un cargo en el Consejo Deliberante que pedían la cabeza de todos los viejos, y Wes dice, el presidente va a ser Contreras. Y es Contreras. Y Contreras, que había resultado perdedor de la interna del año 2011, que le gana a Claudia Seff, pero que Contreras le arrebata el piso a Claudia Seff, por eso ingresa Mossi Cafredo, termina siendo el presidente del Consejo. Se tuvo una lección de la política y lo pragmático y lo teórico de la política, ¿no? Este es el mejor, ¿por qué? Porque estaba Mendieta, había que ponerle un freno a Mendieta, y qué mejor que un amigo de Mendieta como Contreras, que lo conoce y que son de la propia generación. Y al mismo tiempo, Wes le dice a los jóvenes, ustedes tienen que acatar lo que yo digo. Y los jóvenes levantaron la mano. Y, por ejemplo, Barreiro decía, es el mejor presidente. Recordemos que esto pasó hace nada, te digo, ¿eh? Acá la vuelta pasó. En ese momento Contreras militaba en las huestes de Eduardo Duhalde. Sí, después como Duhalde dejó de tener presencia, siempre se referenció Contreras en Duhalde, pero básicamente en Graciela Camaño, ¿no? Es la corriente que él sigue, la corriente de Camaño. Entonces Contreras avanzó varios puestos y garantizó que todos los proyectos de Wes, siendo intendente en el año 2011, salieran. El único, tengo que ser justo con el análisis que hacemos respecto al Consejo Deliberante y lo que dice Claudia Seff, el único que mostró la diferencia públicamente de la designación de Contreras fue Festa. Y luego, ya con recorrido, a Lagastino, con el tema del boleto secundario, que se le cobraba a los chicos, ¿te acordás? Fueron ellos dos que manifestaron claramente una diferencia respecto a la designación de Contreras como presidente. Claudia Seff está segura que el próximo año Aníbal Seff le gana a Contreras. No participa en las comisiones porque no preside. Y dice, veo a mis compañeros muy callados y eso a mí realmente me disgusta porque hay cuestiones que suceden en el Consejo Deliberante que deberían a mis compañeros ser más enfáticos. Por lo tanto, la enfática es ella. De todos modos, hay a nivel nacional una disposición por parte de todo el Frente Renovador a bajar un poco los decibeles de la confrontación. Sí, sí, lo pusimos al aire de la apertura que se hizo del comando aquí, del comando político de Contreras, hasta Graciela Camaño. Dice, nosotros no tenemos por qué poner límites a nadie, nosotros estamos construyendo una fuerza, ¿no? Entonces, ahí se establece, y es bueno el punto, porque ahí se establece una diferencia de criterio. Y además, tal vez una demarcación de los campos, sí, ¿no? Claro. Porque efectivamente el kirchnerismo ha de algún modo asegurado y solidificado la identidad kirchnerista y ha dejado la cuestión del peronismo para el Frente Renovador, aparentemente. Sí, bueno, te digo que el próximo viernes el PJ bonaerense viene acá a Moreno. Ajá. Un trabajo de hormiga, me decían, de José Barreiro. Vienen las grandes figuras del peronismo el viernes acá. Así que no es que el kirchnerismo lo descartó. El kirchnerismo hoy viene a buscar al peronismo para insuflarle, si querés, la beta más juvenil y garantizar esa continuidad. Sí, es una coyuntura, por supuesto. Sí. Una coyuntura que en este momento, bueno, el camino está trazado en estos sentidos, pero bueno, pueden cambiar. Sí, y en cuanto a tácticas electorales, porque estamos en octubre, de aquí a diciembre vamos a ver muchos actos y muchas declaraciones. El año electoral comienza en diciembre, no en marzo del año que viene, en diciembre comienza, de las elecciones del año 2015. La diferencia que tiene que hacer ASEF o los ASEF, es decir, que Contreras es parte de la política de Mariano Hues. Y que no es recambio Contreras. Y lo tienen que atacar. Contreras no tiene que decir nada a los ASEF. Contreras tiene que ir a buscar ese voto peronista que es el que necesita, sabiendo que lo que va perdiendo Cristina Fernández de Kirchner en su lectura o el Frente Renovador debe ir para Massa o para Macri. Debe ir para allá o para Wiener, si querés. Pero no tiene que atacarlo a Aníbal ASEF. Él tiene que ir a buscar el voto peronista. Y esas son las diferencias que vamos a ver marcadas en diciembre y durante todo el año que viene entre figuras del mismo frente, pensando en las primarias de agosto, en las PASO de agosto, donde hasta aquí los competidores son Contreras por un lado y Aníbal ASEF por el otro. Dos, ¿habrá más? Depende de Massa. Igual que a nivel Frente para Victoria, depende de Cristina. Lo que digan ellos es lo que se hace. En elecciones pasadas, Massa eligió en Moreno abrir un amplio abanico de posibilidades de candidatos que podían correr dentro de lo que fue el Frente Renovador. Hay que ver qué es lo que hace en esta elección, digo. El año pasado el Frente Renovador tuvo lista. El único frente que tuvo primaria fue el Frente Amplio UNEN hoy. El resto no tuvo primarias. No, desde ya. No hubo primarias. No es que la interna se dirimió a partir de una interna, digamos, a partir de los votos, ¿no? Desde ya, pero hubo sí una apertura de internas con muchas personalidades, entre las que se contaba Lagastino, Contreras, bueno, Ramón Vera Chávez. Estaba Vera hasta que Vera dijo no me conviene. Claro, y bueno, y eso también tenía que ver con un correlato de lo que en niveles superiores había decidido hacer Massa en relación a cómo armar el Frente Renovador en Moreno. Para que no se aburran y terminamos con esto, las internas, que es el mecanismo pensado por Kirchner, para que no sea un grupo de afiliados los que define quién es el mejor candidato o candidata, se crean las primarias, las PASO. No las usaron nunca. ¿Por qué? Porque consideraron que la necesidad no tenía que ver con el deber. La necesidad era, busquemos una lista única, la dedocracia funcionó y ahí va. Y ahí apareció Vudú, vicepresidente, Cristina, que era indiscutible, y en las provincias más o menos parecido. Si a alguien se le ocurre presentar una lista y desafiar ese poder, es muy fácil. El apoderado dice, no tienen las firmas. Y es lo que pasó en el año 2013 con aquellos que querían disputar en la interna a Contreras, por ejemplo, y dice, me voltearon la lista. Es decir, para que vean ustedes que el punto donde deben hacer la representación de la democracia puede ser barrido no de un plumazo, sino con una lapicera. Es así. Bueno, vamos a la tanda de hora y después vas a escuchar a una joven mujer que pelea por la tierra aquí en la zona de Villanueva. Y tenemos la cobertura de... ¿Querés más Encuentro Nacional de Mujeres? Sí, por supuesto. Hay más. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE, Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas.

y la feria es toda una toma, queda la mitad, lo que separa de la feria al primer inicio en la línea de construcción de lo que es el corredor Villanueva. Y es una zona de difícil habitabilidad, porque hay una torre, o están las torres de alta tensión, pero aún así no hay mucha alternativa. Natalia está en línea. Rubén te habla, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Subí un poquito de retorno que no la tengo. A ver. ¿Vos me escuchás bien? Sí. Ahí está, ahí te escucho perfecto. Bueno, ¿cuánto pasó, Natalia, del ingreso de ustedes allí? Y ya mañana va a ser justamente un mes. Mañana un mes. Sí. ¿Y alguien se presentó para decirles a ustedes se tienen que ir? Es lo que charlamos el día que fuimos ahí a la toma. Sí. Que la policía intentaba sacarlos, que amenazaban con romper las casillas. Contame, por favor, hoy, para quien pase por ahí, ¿con qué se va a encontrar? ¿Qué hay? ¿Qué hicieron este mes? Bueno, en este mes que estamos somos 1.300 familias, 800 chicos, 23 chicos discapacitados, 24 familias con discapacidad, de tanto mamá como hijo como hermano. Nosotros ya, ese campo está totalmente limpio. Totalmente limpio. Salieron serpientes, salieron lagartos gigantes, y nosotros tratamos de todas esas cosas combatirlas. Hoy en día ya tenemos casi todos casillas. Nosotros pasamos días y noches, cocinamos todos juntos, porque eso es una comunidad, porque estamos todos juntos, porque es un reclamo que Municipalidad hace 10 años nos viene prometiendo. Tenemos papeles que el municipio nos prometió, pero nunca se acercaron nadie a darnos la cara. De decirnos por qué no nos dieron las cosas ni nada. El martes pasado estábamos todos con chicos y vino policía del cruce Castelar, jefe de calle y comisario. Directamente empezó a prender fuego todas las cosas que estaban armadas. Yo me la acerco, le pido orden y me dijeron que ellos no tenían derecho de darme orden de nada. Entonces yo agarré y digo, bueno, está bien, ustedes tienen que bajar con una orden. Yo ahora llamo a un canal de tele y ustedes se lo firman. Automáticamente subieron a los patrulleros y se fueron, porque sabían que lo que estaban haciendo era ilegal. El viernes vino supuestamente un hombre que era de municipalidad con policía, a querer acercar también a la gente de la feria. Le dijeron que eso no estaba permitido y vinieron con una orden. Nosotros averiguamos esa orden y esa orden era ilegal, porque la está haciendo municipalidad las órdenes. Ajá. Claro, nadie ha llevado ahí una orden firmada por un juez. Sí, ustedes reciben permanentemente, Natalia, la información de que pueden ser desalojados en cualquier momento. ¿Esto lo comprenden? Ayer vino un policía, un patrullero, se paró ahí y me dijo, ustedes van a ser desalojados. Viene otro patrullero y dice, ustedes van a ser desalojados. Pero nadie certero viene a decirnos las cosas bien o a mostrar una orden. Nosotros no estamos en un usurpamiento, es lo que ya dijimos al principio. Nosotros estamos en una protesta contra la municipalidad. Porque toda esa familia, incluyéndome a mí, que estamos en esa toma, tenemos papeles firmados por el municipio hace 10 años que estamos esperando. Usted o cualquier gente vecinal de Moreno llama a tierras del hospital de Moreno, donde supuestamente miles y miles y recontra miles de familias están peleando por una tierra desde hace 10 hasta 15 años, y la gente de esa tierra te dice, para comprar terreno tiene que tener una entrega de 25.000 pesos y 2.000 pesos por mes. Mire lo que está haciendo el municipio. ¿Ustedes comprenden que esa tierra es del municipio? ¿Alguien les dijo a ustedes que esa tierra es del municipio? Porque creo que te lo dije, Natalia, pertenecía... Sí. Por lo menos lo último que se trató en el Consejo Deliberante, a propósito de la feria, es que el predio de la feria, y un poco más atrás, es donde están ustedes ahora, era de Georruta. Hoy vamos a tratar de llamar a alguna concejala, a la concejal Melanet, para que nos refresque un poco y saber qué pasa con eso. Sí. Pero era de Georruta, entonces por una deuda que tenía Georruta con el municipio, le transfiere esa tierra donde está la feria, a cambio de que el municipio no le cobre la deuda por otro terreno. Esto generó una discusión técnica legal dentro del Consejo, pero se aprobó. Digo esto para aclarar quien está escuchando el programa y preguntarte a vos si alguien les dijo a ustedes que esa tierra que están ocupando ustedes hoy es del municipio. Sí, sí. Vino Municipalidad a decir que era de ellos. Bien. Y que querían poner una empresa y que, no sé. Reiterame el número, porque ustedes hicieron entonces, Natalia, hicieron un censo, ¿verdad? Hiciste sí. Eso. ¿Y cuántas familias están ahí? ¿Cuántas personas están ahí hoy en el predio? Yo tengo, confirmas, 1.300 familias, 800 chicos, 24 familias con discapacidad, con chicos discapacitados, y así sucesivamente. Toda esa gente no está porque vino a agarrar lo que quiso. Toda esa gente está anotada desde 10 a 15 años en el municipio esperando una vivienda. ¿Están viviendo ahí? ¿Qué instalaron ustedes, Nati, ahí? Casillas y carpas. Porque no queremos plantar más cosas porque viene policía y nos pega y nos quema las cosas. Uh-huh. Y a nosotros no cuesta, porque 2.000 pesos te están vendiendo una casilla. 2.000 pesos. Mucha gente ya perdió esos 2.000 pesos, que nadie vino a reclamárselo. Directamente prendieron fuego. Gente que había ido a comprar una carpa con lo poco dinero que tenía y se le prendieron fuego. Nadie está vendiendo lotes ahí, ¿no? Absolutamente nadie. Bien. ¿Qué relación van teniendo con la gente de la feria? Ahora quedamos todos de acuerdo que, porque primero era todo un problema, porque la feria quería sacar a la gente. Entonces, hablando bien, porque nosotros somos personas pacíficas, llegamos a un acuerdo que vamos a luchar todos juntos para que quede la feria, porque en esa feria también hay un montón de familias que comen de esa feria. Entonces, como esas familias tienen el derecho de seguir en su puesto laboral, también nosotros tenemos el derecho para una vivienda. Entonces, uh-huh, quedamos todos juntos. Estamos peleando todos juntos, por eso yo te estoy hablando de que somos más, sí, más de 5.000 personas, y muchísimo más. Yo te digo, la gente está loquísima. Yo soy como la que lo estoy calmando, porque quieren ir a cortar calles desde la ruta hasta la municipalidad. Mm. Eso va a ser un desorden, y no son 10, 20. ¿Hoy qué cantidad de familias están ahí, o en carpas o en casillas en forma permanente, Nati? Están viviendo, sin luz, sin ya agua. Ya están viviendo ahí. Están viviendo hace 4 días. Están viviendo. Deben ser 800 familias, porque las demás no tienen, porque se lo quemó policía lo que poco que habían traído. Si no, estarían todos. Uh-huh. Bueno, hay que... ahí, muy cerca de Damaso Sánchez, hay un arroyo. Ese arroyo pasa por el costado, casi corre en paralelo de Damaso Sánchez. Imagino que ciertos cuidados van tomando, porque vos sabés mejor que nosotros que estamos acá, que es un territorio, una tierra muy difícil de habitar por el tipo de geografía que hay ahí, ¿no? Había muchos escombros, ustedes limpiaron, pero no es fácil vivir ahí, es muy complejo vivir ahí. Sí, sí. ¿No? Así que los recaudos me imagino que los van teniendo. Estamos luchando todos a la par, por eso te digo. Uno viene y te dice, mirá, yo trabajo en las cuadrillas de la calle, te ayudo con esta máquina a sacar esto. El otro viene y te dice, te ayudo con esto. Y así estamos poniendo todo en orden. Uh-huh. Y somos solamente nosotros. Usted ahí va, hace un mes que estamos, y nadie se pelea con nadie. ¿Por qué? Porque eso lo queremos ganar todos. Los terrenos se midieron como nosotros nos medimos. Como nadie vino a dar explicaciones de nada, lo estamos haciendo todos juntos, nada más. Uh-huh. Natalia, y la última pregunta, ¿te acordás que me decías de las dificultades primeras que tuvieron con gente que salió del fondo y sí, que intentó tomar ahí? Bueno, ¿esto cómo lo van resolviendo? No, quedó todo aclarado. Yo fui caminando de punta a punta, que me caí en el zanjón, por eso mismo lo que vos estás diciendo es muy correcto, para calmar a esa gente, porque eso es una lucha, y si uno se pelea no la vamos a ganar nadie. Entonces fuimos, aclaramos las cosas y estamos todos unidos. Por ejemplo, si alguien se acerca y lo va a ver hoy, ahora la gente prende fuego y comemos todos juntos. Se hacen guisos, a las 3 de la tarde se hace una como una merienda para los chicos que están ahí, o la familia no se van de ahí. Nati, las mujeres con niños, ¿son mujeres jóvenes las que están ahí ocupando? Somos tantas jóvenes, casi deben ser 20 jóvenes y después todas personas de 50 hasta 60 años que ayer estaban descompuestas bajo el sol. Y todas con discapacidad, carné, discapacidad, sentados, rayos, sol. Está bien. ¿Cuántos niños tenés vos, Natalia? ¿Me dices? ¿6? Yo tengo 6 chicos. 6 chicos, ¿no? 6 chicos y el papá de mis hijos, estoy separada hace 3 años y alquilo 2.000 pesos por mes. 6 chicos y tenés 30 años. Sí. Natalia, bueno, después nos acercamos hoy sin falta por allá, así charlamos y nos cuentan cómo va ese trabajo y esa lucha. Sabiendo, claro está, porque es muy importante lo dice Natalia, tienen plena conciencia y noción de que puede venir el desalojo en cualquier momento. Esto lo saben. Sí, sí. Sí, esto lo comprenden. Por eso, en la medida que la organización esté en el lugar, como te dije personalmente, va a ser más difícil. Ahora, si la decisión está tomada y hay que volver. Porque así se han ganado la tierra muchas familias y así lo ha dicho el concejal Benítez, ¿no? El concejal Benítez ha dicho eso. Los chicos van primero y se toma la tierra y después viene la regularización, ¿no? Sí. Natalia, muchas gracias. Un abrazo para vos y toda la gente que está ahí. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno. Es una zona de toma. Y lo último que queda es esto. No hay más. No hay más. La dificultad que tiene esta porción de terreno, ¿no? Además de los accidentes topográficos, es que están las torres de alta tensión. ¿Sí? Y yo recuerdo, mirá, un momento con Mónica Gatica, era concejal Mónica Gatica, una mujer muy cercana a Patricia Jorge, cuando se hace una toma en Malaber. Se hace una toma en Malaber e instalan casillas justo debajo de una torre de alta tensión. Y fueron sacados de ahí. Bueno, la emergencia tiene esto. No estoy de ninguna manera diciendo que una familia debe vivir bajo una torre de alta tensión. Estoy diciendo que ya es común, es habitual, es reiterativo que las familias que están ocupando, lo primero que te dicen cuando te acercas es: nosotros estamos anotadas en gestión de hábitat o en la municipalidad hace 5 o 10 años. No hay opción. Primero, segundo, para comprender y después hacer el análisis que se quiera hacer. Son familias muy jóvenes, o son mujeres muy jóvenes con muchos niños. Entonces, lo que antes era habitable en la casa de la madre o el padre, hoy es imposible vivir. Pero estamos hablando de 15 personas para dos ambientes. Y el tercer elemento, en el caso de esta zona, es que estas familias dicen, si se empezó a tomar, se tomó, y hoy es un barrio, estoy hablando de Villanueva, ¿eh? ¿Por qué no vamos a tomar nosotros? ¿Por qué no vamos a ganar nosotros? Si hay algo que tiene que hacer la municipalidad que no lo hizo, y volvemos al año, y sepan ustedes que es el eje, esto de la democracia, las mayorías, el ejercicio, Güez, en campaña 2010-2011, había asegurado que esa feria debía desalojarse. Porque ese territorio o ese predio siempre estuvo asignado a cosas que los dirigentes políticos lo recordarán, iba a ser un cementerio. Se había pedido un préstamo al BID y se iba a hacer un nuevo cementerio ahí. En el año 2001-2002 eso funcionó como huerta comunitaria. Hasta que un día empezó a montarse una feria en paralelo a la Feria de las Flores porque habían sido expulsados algunos feriantes a quienes se le cobraba un dinero que ya no podían pagar. Se cruzan, ponen un puestito y empieza a avanzar. Y creció. Y hubo problemas, y hay problemas. Y hay problemas, porque es una emergencia. Entonces, si se quiere ver el conflicto sin entender que es una emergencia, se van a equivocar. La emergencia responde a que la política debe dar respuesta a esa emergencia, no a lo anterior, sino a la emergencia. Y hoy no tiene cómo el municipio. No resuelve el municipio o Güez con la política de lotes con servicios. No resuelve, no hay planes federales. Entonces, a la emergencia, para la emergencia no hay respuestas. La única que queda es desalojarlos con ese costo. Si se respeta lo que dijeron algunos concejales y fundamentalmente el pensamiento de Güez, no puede haber ni un asentamiento más en Moreno. Por lo tanto, esas familias que son cientos de familias deben ser desalojadas de ahí. ¿Y está en condiciones el gobierno de hacerlo? Aquí no hay privado. Esa tierra es municipal. Es una zona que, como bien vos decías, tiene sus inconvenientes dado la existencia de cables de alta tensión. Pero yo me pregunto, ¿qué tanto está trabajado eso por parte del IDUAR y por parte de el municipio y de los organismos estatales de control de este tipo de cosas en relación a el lugar en que se habitan y se hacen barrios hoy en día? En relación a los cables de alta tensión, porque alrededor de ese predio está lleno de casas también. ¿Y catonas? Y hay torres de alta tensión. Mm. Es decir, tiene que ver con esto, que hay un déficit habitacional y que ese déficit habitacional no solo se expande, sino que ya se ha expandido y se ha instalado en lugares en los cuales no es apto, así como por ejemplo los bordes de los arroyos que se inundan, claro. Y todo esto, ¿dónde está el plan de vivienda y el plan de digamos urbano para urbanizar de una manera racional? Porque si esto no se hace de esa manera, corre en peligro la vida y la salud de los niños y de las personas mayores, por supuesto. Bueno, vamos a preparar un algo de música, pero yo voy a contar esto que a mí me sorprendió. Haciendo una nota con la mamá de Daniela, cuando estábamos a comienzo de año con la situación de esta niña de Cuartel Quinto, estábamos en el patio, estábamos tomando mate, y me hacía la nota y en un momento me freno porque quería saber dónde venía el ruido. O sea, un ruido que era ensordecedor. Era de un Hércules, porque la toma en Cuartel Quinto ha llegado muy cerca de la base. Es decir, estaba carreteando el avión y nosotros estábamos a 200 metros. Y siguen tomando. Cuando hablamos de emergencia, estamos hablando de esto. Que las familias no están contemplando el riesgo, porque viven en riesgo. Y esa es una solución, permanecer en un lugar, arraigarse, sea como sea, es la única solución. Y es la solución que ellos construyen. Y en estas circunstancias a veces se cae en la actitud miserable, ¿no?, de culpar a la víctima, ¿no? ¿Cómo no se dan cuenta? Manda, ¿o quién los manda? ¿Quién los manda a hacerse la casa ahí, ¿no? Y bueno, que es responsabilidad de ellos, ¿no? Vamos a la música y luego de la tanda de media hora nos metemos de lleno en la cobertura, que hay muchísimo material del trabajo que hizo la compañera Cintia Medina en Salta. Ya venimos. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino. Cuando tenga la tierra, le daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan.

en el cual dijeron, bueno, vamos a analizar el caso, pero ¿qué pasó? Hablaron con los dos, en lo cual a ella no se le creyó, porque si se hace un comité de moral, digo, como que no te están creyendo, sí. Porque hay que, tiene que determinarse o tiene que charlarse. Si es verdad o no lo que si es verdad, si es verdad o no lo que se está diciendo. Y a él, a ella la dejaron totalmente desprotegida. Había cursos marxistas donde la obligaron a presenciar a esos cursos marxistas donde ella se retira, donde ella se retiró porque estaba él en esos cursos, digamos, ¿no? O sea, que él, o sea, se manejó con impunidad dentro de la organización. Se manejó con impunidad porque también lo dejaron manejarse con impunidad, sí. Digamos. Como que todos los dispositivos que de los cuales las rojas se dicen luchar, digamos, contra el patriarcado, esto operaron de la misma manera de la cual una denuncia. ¿Cuáles son los argumentos que ponían desde la organización? Bueno, que no, que la verdad, sabemos la sentencia. Vos, algo que digamos que se dio, que no lo dijeron ni por escrito ni nada, fue que, digamos, que el tipo, nada, que era motoquero y que es un trabajo re pesado, qué sé yo, puede ser que eso lo haya llevado a hacer eso que hizo, que bueno, que se puede recuperar porque es un compañero y es un compañero valioso. Y le dieron una sanción para que se recupere. Le dieron una sanción, que eran 6 meses de suspensión y se tenía que reunir una vez por semana con un compañero que le iba a llevar la prensa, iba a seguir aportando económicamente al partido, no iba a ser orgánico, pero que bueno, que después de los 6 meses iba a haber una evaluación y depende de qué evaluación sea, iba a seguir militando en el partido. Yo desconocía que en una estructura así había un comité de moral. No lo sabía. Y es un comité de moral en donde la víctima tiene que demostrar que es moral. Es ella que tiene que demostrar que es moral, ¿no? Este comité es un comité que tiene una permanencia en todo momento o es un comité hecho especialmente para el caso. ¿Será para el caso? No lo sé. ¿Y cuál es la diferencia si no es para el caso o no, permanencia? Más que nada para saber cómo funciona, ¿no? Uh-huh. Si es algo, digamos, que es constitutivo, ¿no? Del organigrama de la organización, ¿no? El que se vele por el cumplimiento de la moral, digo yo, uh-huh. Siendo que ese es el nombre, o que, bueno, ante este hecho, ¿no? Se lleva adelante una acción concreta de armar un comité de moral. Sí, ¿no? Bueno. Específico para dar respuesta a algo que la organización no tiene contemplado, digo. Son uh-huh. como... Claro, una situación así es claro. O vas y haces la denuncia o lo echas al tipo. Sí, igual ¿sí? Yo por lo que yo estaba viendo, cuando no sé. Se habla de denuncia, no sé. Si habla después, si habla de una denuncia pública, ¿no? Es justamente hacerlo público, no necesariamente una denuncia penal. Bueno. Se habla de esto. Yo creo que se habló de todo. Ajá. Creo que se habló de todo. Vamos a la segunda parte de la nota con esta compañera ex Las Rojas, que habla de David Gabe. Nosotros tenemos que decir el nombre. El abusador se llama David Gabe. Y sigue militando en el partido. Y sigue militando en el Nuevo Más. No, impotencia. La verdad que en primer paso impotencia porque... Aparte ves la reacción de tus compañeras de lucha, digamos. La reacción que es totalmente opuesta a la que uno espera. Y la reacción que uno espera es que acompañen a la compañera. Y no, ninguna fue capaz de nada. Ni siquiera de preguntarle. Nada. O sea, solo un par rompieron y acompañaron a la compañera. O sea, el resto nada. Las dirigentes diciéndole aguantó un poquito más, no pasa nada, aguantó un poquito más. Bueno, pero ¿estás segura que pasó eso? O sea, siempre en duda la mujer y lo que la mujer. Claro, como. Revictimizándola, siempre centrándose en él, porque a él le dieron 6 meses y una vez por semana le iba a ver un compañero y le iba a llevar la prensa. ¿A ella qué? Nada. La dieron como que se fue del partido. Cuando todavía no se habían ido y querían dar la lucha interna a las compañeras adentro del partido. Sí. Se realizaron, digamos, por fuera de eso, scratches al chabón en la Facultad de Psicología y otros mecanismos. ¿Qué decían los compañeros? ¿Cómo reaccionó la gente a partir de este scratch? Los compañeros comían que era mentira, decían, cuando fue el scratch. que era mentira, y hubo mails a otras organizaciones políticas diciendo que lo que se estaba diciendo era un rumor, que era mentira, que no le crean porque eso no era verdad, y al final, bueno, saltó la ficha, digamos. Eso fue lo que pasó, y da que pensar, y este taller de violencia dentro de las organizaciones sociales parte de esa necesidad de que muchas que pertenecimos a sectores sociales y organizaciones nos vimos expulsadas, no porque quisiéramos, sino que no nos quedaba otra que irnos, porque compartir, digamos, querer cambiar el mundo, ¿de qué manera construís? Con personas que cuando se da hacia adentro ciertas situaciones responden de la manera que responden, que siempre revictimizando a la víctima, dejando a la mujer sola. Y después empieza a saltar la olla y muchas compañeras se empiezan a acercar así. Pasó esto también, y como yo no lo sabía. Bueno, el siguiente audio va detallando, y es una descripción, además de la impotencia. El sentimiento era ese, es decir, de frustración, de no creer que efectivamente ante una situación que hacia afuera se denuncia y se condena, hacia adentro es todo lo contrario. Hacia adentro es el ocultamiento, es la revictimización, es la mujer que tiene que demostrar que lo que dice es lo que pasó, y el abusador, el victimario, bueno, recibe algún tipo de reprimenda en el sentido de leer mucho a Marx, ¿verdad? Y comprender lo que dice el marxismo y tratar de contenerlo dentro del partido. Las Rojas, conteniendo a un hombre y yéndose compañeras de Las Rojas porque no fueron contenidas. Es muy impactante. Es sintomático esto que expresaba la compañera, en el sentido de que se llevó adelante todo un andamiaje para contener al abusador y contener, entre comillas, pero también contener en tanto se lo consideraba un militante valioso, ¿no? Ahora la mujer que había sido abusada y que tenía la valentía de plantear una discusión, un debate, porque no solo era la denuncia, sino la predisposición a dar un debate interno, a mantenerse dentro de la estructura, porque obviamente comparte las ideas que este partido del Nuevo Más sostiene y lleva adelante, y quería dar la lucha interna. Ahora, esta compañera que, a pesar de lo que le había sucedido, mantenía firme su militancia, no se la consideró una militante valiosa, sino que no se la asistió de ningún modo, se la trataba de pero está segura, te parece, bancó un poquito que ya vienen las acciones concretas, ¿no? Y todo esto en vista a poner todo bajo un manto de duda y un bajo perfil, ¿no es cierto? Y bueno, no hablar, gringo. No hablar, no hablar. No hables. No hables. Y si se va del partido, y bueno, mejor. No hablar. Mejor el partido es. Lo más importante es el partido, es la organización, es la estructura. Para afuera podemos decir esto. Y esto a mí particularmente me interpela, es una situación que ocurrió acá, en esta radio. No me hago el estúpido. Aclaro, no me hago el estúpido. Una vez puede pasar, dos no. Está, es así. Es así. ¿Por qué? Porque esta compañera que está hablando dice algo que es tan simple de comprender, pero tan difícil de actuar. Dice, el déficit de la acción, decía ayer. Este intelectual, el déficit de la acción. Porque hay muchísimo razonamiento y no hay acción, porque nos atemoriza, porque, y si se rompe, y si, todo eso. Esta mujer que vas a escuchar dice, yo no vivo en Disney. Claro, no vivimos en Disney, vivimos acá en Moreno, intervenimos acá. Y tiene que ver con el principio de realidad que establece que cuando uno toma determinadas acciones que tiene que ver con cambiar las cosas, uno acepta que las cosas no se cambian misteriosamente y mágicamente, sino que se van cambiando con acciones concretas, y con acciones concretas de aquellas que, personas que, por supuesto, pueden equivocarse en tanto y en cuanto lo reconozcan, ¿no? Y hagan efectivamente un trabajo, no solo aquella persona que puede haber cometido un acto que tenga algún tipo, obviamente estamos hablando de actos que tienen algún tipo de posibilidad de salida, ¿no? Porque obviamente sí, claro. No es todo lo mismo, ¿no? Sí. Hay cosas de las cuales no se vuelve. Uh-huh. Pero en algunas circunstancias hay cosas de las cuales se vuelve. Ahora, cuando la organización en la cual esto sucede y las personas que están involucradas no toman las acciones necesarias como para reparar el daño y justamente ver cómo se reconstruyen los lazos de compañerismo, cuando esto no sucede, la indignación es doble. Es triple. Y crece. Porque no solo se revictimiza, sino que se establece una nueva manera de victimización, que ya no es por parte de un tipo patriarcal, sino que además es parte de una organización que se comporta de manera patriarcal y machista. No vive en Disney. Hay gente que no vive en Disney. Y toma esa frase para hablar de qué es vivir. Y qué es luchar, y qué es resistir, y qué es denunciar, y qué es no callarse. Bueno, esta es una mujer que no se calla. Yo no vivo en Disney, digo. O sea, en el mundo de la fantasía. No, o sea, vivo en la persona de carne y hueso, que estamos atravesadas culturalmente por el patriarcado, por el capitalismo, por un montón de cosas que tratamos de construir, de interpelar, de un montón de cosas, de un montón de lugares. Pero eso era una persona que quisieron justificar como motoquero cuando fue una persona que vino a 3 encuentros nacionales de mujeres. Es una persona que hizo talleres de género. Es una persona que el que cometió, digamos, los abusos. Entonces, digo, chicas, por favor, o sea, compañera, ¿dónde estamos paradas? ¿De dónde estamos construyendo? Cuando las dirigentes gritaban al teléfono, uno es un abusador, ella miente, que llegaron a acusarla a la propia chica, le decían, ¿qué es que te manda? ¿El Opus Dei? ¿Qué son nazis, tus amigas, por el scratch? ¿Qué son nazis? Por el comunicado de respuesta fue una cosa como, digamos, dando vuelta a la tortilla. O sea, totalmente sádico y realmente es algo que, bueno, por eso yo realmente en mi caso particular me aparté y bueno, fue la única respuesta y posicionamiento que pude tomar frente a esto, porque no había otras instancias. Bajaron el comunicado de la sentencia a los grupos bajaron la sentencia dentro de acuartelada, digamos, dentro de la donde había sido la zona de Capital Federal en este caso, y después los otros tocaron de oído. De las otras provincias, de otros lados, empezaron a tocar de oído porque tenemos vínculo entre nosotros y como que se fue corriendo la bola, pero nunca a nivel nacional hubo un escrache, por ejemplo. Escracharon a un compañero que estuvo en una lucha de gesta, lo escracharon públicamente porque había firmado con la patronal que se iba, era un nada, como que sí, un transo, chao, me voy, dejó la lucha todo, dame la indemnización. Lo escrachan públicamente, con nombre y apellido, y a un abusador le dan repechaje. Claro. Repechaje, es eso, es repechaje. Lo encubren, el encubrimiento. El mismo sistema de, bueno, lo vamos a mandar a otras, a Mar del Plata. El mismo razonamiento que la iglesia. Son las lógicas del patriarcado, y creo que no todas la ven, o sea, somos pocas las que lo hemos cristalizado y dijimos, no, bueno. ¿Se fueron muchas compañeras de la organización? Se fueron, o sea, cuatro. Los y que yo. Se quedaron de alguna manera avalaron. Son cómplices. El silencio es cómplice. Y la no postura hacia adentro, que también hay voces que nos siguen llegando y como que no se discute, es algo de lo que no se tiene que hablar. Bueno, es muy breve lo que tengo para decir. No es una cuestión de clases. No es una cuestión de clase. En todo caso, el eje que me gustaría charlar en otro momento es qué se hace cuando uno tiene las herramientas para quebrar esto. Es decir, porque hay mujeres que no tienen las herramientas. No tienen el acompañamiento, naturalizaron y creen que, bueno, debe pasar porque tiene que pasar. Ahora, aquellas que sí tienen las herramientas, que sí tienen un acompañamiento, que sí tienen un circuito para hacerlo público, cuando lo avalan, estamos hablando de otra categoría. Y es otro el análisis, es otro el razonamiento, y es otra la realidad. En los sectores populares esto pasa. No es que no ocurre, ocurre y de manera bestial. Bestial. Entonces ahí aparece la figura de la familia, el qué dirán, y para qué vamos a hacer la denuncia, y qué ganamos con esto. ¿Por qué? Porque no hay una visualización que se puede salir del infierno. No hay. Ahora, en otros sectores, y con otros actores y actoras, sí el escenario y la perspectiva existe. Ahora, aquí una compañera fue expulsada. Se fueron tres más. Y el abusador se quedó. Y puede viajar al Encuentro Nacional de Mujeres. Estamos hablando de otra cosa. ¿Está claro? Es otra historia y es otro razonamiento. El Nuevo MAS es un partido de izquierda, marxista, trotskista, y estos hechos no tienen por qué tener una determinación absoluta y total sobre la trayectoria que pudiera llegar a tener y que efectivamente tiene este partido de lucha, ¿no? Ha participado Las Rojas como organización, han participado en diferentes movidas, en tanto y en cuanto creyeron conveniente y razonable y un deber proteger y ayudar a, y más que ayudar, intervenir políticamente en situaciones en las cuales se vulneraba los derechos, y además tiene que ver con una lucha, ¿no? Con una lucha que tiene que ver con llegar a un punto en el cual la liberación del hombre y de la mujer sea posible, ¿no? Ahora, en ese mismo sentido, un trabajo que tenga que ver con esto que estamos haciendo nosotros y que yo creo que, obviamente, yo no soy militante del Nuevo MAS, tengo desde ya diferencias, pero obviamente tengo una coincidencia en relación a determinadas cuestiones y críticas también, en tanto metodologías de partido y etcétera. Ahora, yo creo que hay muchos de los militantes que están dentro del Nuevo MAS, incluso gente que conozco que ha militado en el viejo MAS, en el anterior, de donde viene el Nuevo MAS, que son gente valiosa y que son compañeros. Esto no quiere decir, ¿no?, que uno tenga que avalar este tipo de cosas, que uno tenga por salvaguardar eso, callar esto. Estas palabras tienen el sentido de evaluar qué estamos haciendo una vez más, porque es lo que tenemos que hacer. Estuvimos hablando el domingo pasado en Nunca es Tarde en relación al hombre nuevo, Che Guevara, ¿no? Y qué cosas se recuperaban de él, qué cosas se ponían en crítica. Bueno, el hombre nuevo, la mujer nueva, ¿no?, las relaciones nuevas, tiene que ver con eso. Y yo creo que este trabajo tiene que ver con ese trabajo de la subjetividad que todos nos debemos, porque efectivamente, y como decía la compañera en esta entrevista, vivimos en un contexto de opresión, de alienación, en un mundo capitalista donde la hegemonía nos camina por la cabeza. Bueno, justamente, tenemos que dar batalla a eso. Sí, a mí me parece, en estas reflexiones, o en esto que planteamos, fíjate que nosotros tenemos la necesidad, lo haces vos, lo hago yo, todos hacemos, de reivindicar o destacar que hay buenas personas en una organización, o que el pensamiento teórico práctico de la organización o de la estructura es algo que se acerca más o menos a lo que vos pensás o lo que pienso. ¿Por qué? Si estamos hablando de una mujer que fue abusada, ¿cuál es la necesidad que tenemos? De no romper, de que se nos puede escuchar en este momento de que no tenemos nada en contra de la organización. Y si lo tuviera, ¿cuál es el problema? Si yo tengo algo en contra de una organización, ¿por qué no lo puedo decir? ¿Por qué? ¿En dónde está escrito que no me puedo expresar en el sentido de que esa organización es una mierda. ¿En dónde está escrito? Porque en todo caso la organización puede decir que este programa es una mierda. Y puede decir que este programa no entiende lo que es la construcción política de una organización. Y con todo derecho. Y yo tengo el derecho de decir que esa organización es una mierda. Y que puedo ser inorgánico. Y punto. Y punto. El hecho de buscar construir puentes cuando ya no hay caminos es un tremendo error. Es un tremendo error. En este caso, nosotros ayer charlábamos con ustedes y les dijimos que fue una barbaridad lo que ocurrió en la jornada de apertura. Inclusive hay un video dando vuelta. Que es extremadamente violento. Entonces, ¿qué tenemos que analizar? Romper lo hegemónico tiene que ver con este ejercicio. Por lo menos yo lo intento. El ejercicio es, a ver, ¿cómo subió Manuela? ¿Subió con bandera o no subió con bandera? ¿Tenía una remera o no tenía una remera? ¿Estaba el pelo atado o no estaba el pelo atado? Eso es una locura. Y es lo que hacemos todos los días. Es lo que hacemos todos los días. Lo hago todos los días. Acá lo que tenés que ver es que el hecho es que fue golpeada una compañera, que es de Las Rojas, que no denunció a David Gay. Ahora, yo estoy analizando lo de Salta, ayer, y hoy estoy analizando lo de David Gay. Ayer no estaba hablando bien de Las Rojas, estaba diciendo que es condenatorio que se golpee como se golpeó a esa mujer, por parte de mujeres. Y es condenatorio lo que hizo Manuela y las mujeres de Las Rojas, custodiando a David Gay. Punto. Punto. No tengo que hacer ninguna otra reflexión. De mi parte es eso. Y no es porque estoy haciendo periodismo, porque es una forma de descalificar también. Estoy diciendo que si no nos animamos a entrarle al hecho, no vamos a salir de este problema que tenemos. Porque cuando no le entramos al hecho, empezamos a justificar todo. Y empezamos a poner la culpa en otro lado. Eso es lo que estoy diciendo. Y es lo que yo quiero hacer con mi vida, no con este programa. Con mi vida. Es lo que estoy preparándome para hacer. Porque no es fácil. No es hablarlo. Es hacerlo. Y no se hace acá. Esto que vos decís tiene que ver con el tratar de desplegar algo. Esto que yo dije previamente a tus palabras y lo que vos decís ahora. Tiene que ver justamente con tratar de alguna manera de expresar en un ida y vuelta de reflexivo, algo que tiene un correlato muy cercano con el hacer, claro, ¿no? Y que muchas de las palabras que nosotros estamos diciendo, todas las palabras que nosotros estamos diciendo, tiene que ver con un correlato en la acción y que justamente tiene que ver con esto, ¿no? La lógica y la coherencia que uno intenta, por supuesto, ¿no? Dentro de los parámetros que se dan también con el otro. Digo, la interacción con el otro también tiene que ver con esto, ¿no? El saber que la verdad se va construyendo el camino, se va construyendo el camino genuino, se va construyendo con el otro y en el diálogo y en el debate. Y el debate a veces tiene esto, ¿no? Tiene esta cuestión de decir, la verdad que no, ¿eh? La verdad que no. Y otro que, viste, que lo quiere ocultar. Uh-huh. Bueno, se trata justamente de eso, en la acción de determinados debates, ir encontrando ese camino que nos posibilite llegar lo más cercano a esta coherencia y a la construcción de algunas cosas que tiene que ver con los puentes. Ahora, es cierto esto que vos decís. Hay momentos en los que los puentes están negados. Uh-huh. Y cuando eso sucede, no hay acción posible. Y ese es el problema. Uh-huh. Hay algo que Bernardo con mucha claridad siempre trae, o en el tiempo lo conozco, que tiene que ver con esto, con lo reflexivo y con lo posible. Y aquello que no es posible, no es posible. No se puede tensar. No se puede tensar de ninguna manera. Y hay algo muy de sentido común que tenemos todos, que viste esa frase que dice, todo empieza por casa. Entonces, con eso, que es de la cultura represora, yo estoy aprendiendo muchas cosas grandes. Todo empieza por casa, significa que en casa se aguanta todo. No es que vos vas a corregir lo de casa. En casa se aguanta todo. Porque hay una jerarquía, hay mamá, papá, hay tío, hay abuelo, hay abuela. Entonces, el que es niño y el que es joven tiene que aceptar esas reglas. Ahora, en casa también se aprende a irse de casa, ¿no? Romper con eso es algo fantástico, tiene que ver con la búsqueda de la vida, de tu vida. Algunos lo pueden hacer, otros no lo quieren hacer. No estoy juzgando la cuestión. Tan solo digo que uno tiene derecho no porque se lo dan, sino porque uno lo construye. Cuando decía que una organización puede decir que este programa es una mierda, no porque yo le facilito eso, sino porque tiene el derecho a decir lo que quiera. Yo no se lo estoy dando el derecho. No soy quien para darle derecho a nadie. Ni soy una persona que le tiene que pedir a alguien que me autorice a decir lo que quiera. Esa es la otra cuestión que hay que romper. Esto, me dieron el derecho. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? Así como te lo dan, te lo quitan. Y es el derecho que tenés que construir vos, que construye una organización en los criterios y en los marcos adecuados que pretenda, y nosotros acá, haciendo un programa de radio. Yo no le doy ni le quito a nadie, ni pretendo que me den nada, en el sentido del derecho. La lucha, uno tiene derecho a luchar. Y no está escrito, no hay una ley. No se va a poner artículo 1 al 10 para ver cómo se lucha. Se lucha, y punto. Entonces, esta compañera que habló, después de mucho tiempo, y que pidió que se preserve quién es, y nosotros tenemos que decir que se tiene que preservar por todo lo que significa esto, ¿verdad? Está diciendo que se tuvo que ir. Y que lo que más impactó es que eran compañeras suyas que no escucharon a quién era la víctima. Compañeras suyas que, custodiando al abusador y dándole clases de marxismo para ver si se corregía, cuando estaban delante de una cámara de televisión, condenaban a los abusadores que estaban a la vuelta de la esquina. Es muy impactante eso, porque ahí, en función de lo que traía Bernardo, no hay puente posible. No hay forma de recorrer ningún puente. Y le digo más, ha sido muy preciso lo de la compañera o de las cuatro compañeras. No dinamitaron los puentes, que estaban en condiciones de hacerlo, porque podés dinamitar los puentes. Sin embargo, se fueron. Y después de un tiempo, en Salta, porque esto pasó a comienzo de año, no sé cuándo pasó esto de David Gay, o a mitad de año, nosotros buscamos y no había forma de hablar. Ahora en Salta, en octubre, pasó un tiempo y se puede hablar. Sin embargo, no está dinamitando nada. Está hablando casi en términos, si querés vos, de afectivos, de golpe interno, porque las compañeras no actuaron como decían, pero no está hablando más del nuevo más. No está diciendo que el nuevo MAS es una mierda. No dijo eso. Es decir, siguen siendo respetuosas de un criterio político que puede conducir o que puede contener a muchas personas. Eso también hay que valorarlo. Valorarlo en función de que ella está diciendo lo que pasó. ¿Qué quiero decir con esto? Uno puede establecer una línea crítica y construir. No está. Yo no sé en qué parte se inscribió esto de que siendo crítico uno no construye. La verdad que no sé. A mí me educaron de otra forma, no en mi casa, en la calle, no en mi casa. O leyendo los libros que me interesaba leer, la crítica es lo que construye, que sincera relaciones, que construye puentes. Parece que todo eso se arrasó. Ahora, ser crítico significa ser, no lo que dice Cristina, el gobierno, no, acá. Ser crítico es ser un hombre que no comprende cuál es el desarrollo histórico y el momento histórico. Increíble. Yo quería aprovechar esta oportunidad que tiene que ver justamente con el poder expresar algunas situaciones que suceden. Y quiero mencionar porque en algún momento pensábamos en buscar algún tipo de oportunidad y bueno, yo por lo menos encuentro esta. Tal vez es un poco descolgado, espero que los oyentes sepan comprender y creo que quienes que saben de lo que estoy hablando lo van a saber escuchar y lo van a comprender perfectamente. Nosotros, yo y otros compañeros, hicimos un programa hace ya unos años, hace dos años por esta emisora, que se llamó La Tierra Quema. Bueno, en esa oportunidad nosotros invitamos a un militante que se llama Carlos, Y este militante, Carlos Chile, se le decía porque era chileno, yo nunca supe cuál era su apellido. Bueno, lo conocimos en ese momento, en el momento en que nosotros estábamos haciendo ese programa de radio. Él había sido una larga historia de militancia en Chile y también aquí en la Argentina. Bueno, fue un militante muy valioso, póngase valioso entre comillas, en el movimiento de Solano, el MTD de Solano. Y bueno, y en esta radio nosotros estuvimos compartiendo micrófono con esta persona. En ese momento yo tenía ciertos conocimientos, teníamos nosotros ciertos conocimientos en relación al MTD de Solano, y uno de esos conocimientos que teníamos era que una de las razones por las cuales se fue desmembrando el movimiento del MTD de Solano fue porque hubo un caso de abuso de una menor. En ese MTD, estamos hablando de 2002, 2003, 2003, 2004. Fue después de los eneros autónomos que se organizaron en Roca Negra. Creo que fue 2004, si mal no me acuerdo. Y bueno, hubo un caso de abuso que fue tapado dentro del MTD de Solano. Y bueno, el abusador fue esta persona que estuvo acá. Fue considerado por mí un compañero. Y bueno, hemos tenido oportunidad de comentarlo. Está absolutamente confirmado porque fue reconocido por él mismo. No hace falta decirlo esto, pero lo digo porque era algo que yo necesitaba saber. Y lo supe, efectivamente así fue. Así que, bueno, verdaderamente un hijo de puta un abusador de una nena de 11 años. No era la primera vez que lo hacía y bueno, es para tener en cuenta. Nos tenemos que despedir, ¿no? Levantá la cortina un segundo. Bueno, hicimos este viaje juntos hoy y yo con algunos sigo tejiendo puentes siempre. Y lo fantástico de la vida es que... sí. Lo fantástico de la vida es que podemos decir hasta qué punto transitamos el puente y buscar otro. Y eso es lo más extraordinario que nos ocurre y poder estar haciendo este programa acá también. Bueno, Cintia quiere salir al aire. Dale, Cintia. Hola, ¿cómo están? Hola. Ber y hola, Rubén, y sí. También a los oyentes. Hola. Bueno, estuve escuchando el programa. Quería agregar algo porque hubo una sensación. La entrevista que realizamos con esta compañera que ustedes pudieron transmitir hoy fue en el marco de un taller autoconvocado, ayer lo explicábamos, que es violencia dentro de las organizaciones sociales, las organizaciones de base o militantes. La sensación que yo tuve cuando recién llegué, y ayer hacía un relato, primero que fue autoconvocado porque había la necesidad de compañeras de hablar de estos temas que se hablan por abajo, en reuniones personales, escuchaste tal cosa, te dijeron esto, viste que hay un rumor, bueno, todas esas cosas. Yo valoro la valentía y también el compromiso con el cual estas compañeras, que son 4 o 5, instalaron un cartelito porque no dejaron que aquello impuesto por la comisión organizadora la lleve por delante, digamos. Y vos entras a un colegio en donde se hablaba de violencia en general, y veías cartelitos que te iban llevando, ¿no? Cuando yo empiezo a buscar el taller para justamente participar y poder conocer a las compañeras que integraban el taller, bueno, eran muy poquitas y estaban en un pasillo hablando tímidamente de algunas cosas y de lo que significaba la violencia de tus mismos compañeros o de los que vos considerabas tus compañeros. Digo tímidamente porque hablar de estas cuestiones es difícil, hablar de la violencia es difícil, dejar de naturalizarla también. Y es un trabajo que nos cuesta mucho porque somos todos seres humanos y creemos que se puede cambiar la realidad desde el compromiso con el otro, y cuando la traición o la acción de estas características sucede, es mucho más fuerte, me parece a mí. Quería acotar esto porque después, en el conjunto de las personas que se fueron sumando, y eran personas que pertenecían a distintos tipos de organizaciones, estoy diciendo no solamente organizaciones de izquierda, o sea, no había solamente gente militante de Las Rojas, militante de alguna organización de izquierda, había gente independiente, había militantes de organizaciones kirchneristas, que de a poco y tímidamente se fueron sumando. Entonces planteaban cosas como, por ejemplo, la voz de las mujeres dentro de las organizaciones. ¿Por qué siempre el dirigente tiene que ser un hombre? Bueno, dentro de las estructuras donde hay dirigentes. ¿Por qué se plantea, y esto en una asamblea, por ejemplo, que lo que dice una mujer tiene menos valor a lo que puede plantear un hombre? Digo, desde cuestiones simples o más pequeñas, que son violentas también, a cuestiones más complejas como lo que es un abuso o una violación. Yo hablé con quienes terminaron y participaron de todo el taller, hicieron conclusiones y allí me decían que se sumaron más personas a hablar. O sea, el taller no solo fue el hecho de lo que pasó con David Gay, el Nuevo Más y Las Rojas. El taller hubo gente que se sumó a hablar de distintas organizaciones, de izquierda, organizaciones kirchneristas, organizaciones independientes. Ahí hubo un grupo de mujeres, de 4 o 5, que empezaron a sumar. El taller creció. Y a partir de ahí se hicieron las conclusiones. Las conclusiones van a ser parte, porque esto después también trabajo de las compañeras, de las conclusiones finales del Encuentro Nacional de Mujeres. Quiero agregar esto porque me parece que como militantes y también como nuestro compromiso en el lugar en el que vivimos, digamos, en donde nos interpelamos constantemente o tratamos por lo menos de hacerlo, no es un dato menor que este taller se haya incorporado y que después se sumen más cantidad de mujeres que se animaron a hablar y a decir, en mi organización pasa esto, en mi organización pasa lo otro, yo quiero contar qué me pasa a mí con mi experiencia particular. Es un camino nuevo, de Bernardo, Rubén y los oyentes. ¿Por qué? Porque la estructura generalmente lo que manifiesta es que se tiene que resolver para adentro. No solamente la estructura de izquierda, digo todas las estructuras, hablan de que se tiene que resolver para adentro. Hablarlo nos genera nervios, nos genera cierto estado del cuerpo, pero es necesario hacerlo porque es la única manera con la que podemos romper con esto que nos instalan, que es machista y patriarcal, por supuesto, y que es el no hablar. Hablarlo es la única manera de resolverlo, y me parece que fue porque un par de compañeras se animaron a hacer un taller a pesar de que nadie quería hablar del tema. Cintia, muchas gracias. Un abrazo. Chao, hasta luego. Bueno, nos tenemos que despedir. Hoy hicimos, como te decía, este viaje. Y tenemos que seguir hablando. Pero yo voy a incorporar, entre tantas cosas, incorporo todos los días, y es la que más me es útil en este momento, aquello del déficit en la acción, un superávit de la información, un déficit en la acción, ¿no? Ezequiel Anderej lo planteó el día sábado aquí. Y es una muy buena, más que consigna, es una buena provocación. Es muy buena la provocación. Bueno, gringo, ¿nos tenemos que despedir? ¿Algún mensaje? No. No, no, no. Bueno, de valentía también vive el hombre. Y la mujer tiene coraje todo el tiempo. Todo el tiempo. Muy útil, digamos, por lo menos a que nos comentara Cintia esto de cómo se había dado la organización de esta organización, de esta comisión, y la verdad que ha sido, digamos, el comprender un poco cómo se ha dado esto en el Encuentro Nacional de Mujeres. Es importantísimo que haya ido Cintia, que Cintia haya estado en el Encuentro Nacional de Mujeres presenciando todo esto y que nos pueda contar qué es lo que pasó en particular con la organización de esta comisión, pero en general en todo lo que las alternativas del Encuentro Nacional de Mujeres, porque creemos que el Encuentro Nacional de Mujeres es importante en tanto y en cuanto visibiliza y nos sirve a nosotros como para analizar justamente en qué estado está el conflicto, en qué estado se va dando la lucha en muchos sentidos. Y yo creo que la pelea que dan las mujeres en tanto lugar de victimización y de sometimiento en el cual ancestralmente han vivido y siguen viviendo, es un modo de enseñanza a todas las opresiones. Y aquellos que, como nosotros, yo soy hombre, no vivo, sin embargo y no obstante esto, creo que hay mucho para aprender, ¿no? El sentido de lo que estoy diciendo no tiene que ver con idealización, ¿no? Sino que así como la liberación de los trabajadores en tanto movimiento que enseña a la humanidad toda a humanizarse, yo creo que también las mujeres en tanto colectivo tienen mucho para develar, ¿no? En a la humanización del ser humano en general. Nos vamos, quienes hicimos récord en el día de hoy, Bernardo, Rubén, Steffi, Cintia, así que gracias por estar ahí, como siempre. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.